there's a revolution. Lo que hace falta es una revolución y proponemos una. song I hate. It's the song I hate. A sea hat and squirt. A year and adventure. A year and fascist twerk. It's the song I hate. It's the song I hate. A black robe in swill. I believe in Nita Hill. A judge will ride in hell. It's the song I hate. It's the song I hate. Yeah, a cross on fire. About a Christian liar. A black attack and fire. It's the song I hate. It's the song I hate. What the fuck? His shit is out of luck. It's the song I hate. It's the song I hate. Another Nazi attack. The skinhead is cracked. My blood is black. It's the song I hate. It's the song I hate. We're banging pots and pans to make you understand. We're gonna bury you, man. It's the song I hate. It's the song I hate. I'm a human wreck. A redneck in check. I kill a teacher's pet. It's the song I hate. Yo creo que entre muchas otras cosas hemos venido a este mundo a darnos cuenta. Y personalmente me da gusto que cada vez los humanos nos estemos dando más cuenta de muchas cosas. Sí, pues cada vez estamos más inconformes tal vez con las situaciones o con lo que está pasando pues a nivel mundial. Y pues realmente en Nous, a pesar de ser pues un programa dedicado a música y que no tenemos pues tantas intervenciones de locución, digamos, pues queremos dejar en claro que pues nosotros formamos o nos sentimos parte de estos movimientos, sobre todo pues que buscan pues la paz, la equidad y pues justicia en todos los niveles humanos, digamos. Ojalá les esté gustando la selección. Vamos por ahí a la mitad de esto y pues sigan escuchando, que todavía le falta un rato a esta selección antisistema. Él tiene cerebro solo para matar. Piensa en el poder y la destrucción. Escupe su bandera, escupe su bandera, escupe su bandera, escupe su bandera, escupe su bandera, escupe su bandera, escupe su bandera, escupe su bandera. Estados Unidos amenaza nuclear. Con sus tanques de guerra matará. En las cámaras de gases se ahogarán. En la silla eléctrica morirás.

Out of control, we're out of control. Escuchamos fueron los Chemical Brothers, Out of Control. Es uno de los videos que recuerdo de ellos porque fue grabado en México y porque precisamente es como una manifestación. Y el video se ve como todo, que como si todo estuviera fuera de control, pero pues no, no siempre es así. Sí, pues aunque a veces parezca que es así, siempre hay luz después de todo, ¿no? Y pues para cerrar ya el programa, vamos a poner pues un himno básicamente a la música negra que va a sonar a continuación. Y para cerrar definitivamente el programa, es un remix o una reedición de un poema de Victoria Santa Cruz que hizo Mario González, Tiu, y que este año va a salir en vinil en Turbo Records, y que pues ojalá lo compren. Y pues ojalá nos sigan escuchando, nos compartan, y también si tienen alguna sugerencia de programa o algo, pues estaría bien padre que nos las hagan llegar. Muchas gracias a todos por escuchar y pues hasta la próxima semana. Just a shoe.